telefónica con el senador justicialista Jorge Yoma. ¿Qué tal, Yoma? Muy buenos días. Ah, buen día, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo podríamos evaluar la situación en la que está el gobierno ahora? Que se sucedieron en los momentos posteriores. Bueno, todos, creo que los argentinos, lo que estamos esperando es que el presidente, de una vez por todas, asuma la tarea de gobierno, que tome las medidas conducentes para resolver la crisis económica profunda, los problemas de las provincias argentinas, el problema del desempleo, bueno, varios temas que han sido la agenda de problemas que nuestra sociedad confió en De la Rúa cuando lo eligió presidente en estos 10 meses no hubo ninguna actitud destinada a privilegiar la solución de estos problemas, sino todo lo contrario, se dedicaron el presidente y el vicepresidente y los dos partidos de la coalición de gobierno se dedicaron a disputarse cada parcela de poder y que nos ha llevado esa disputa a este estropicio institucional a que han sometido a la Argentina. Entonces, creo que es hora de que el presidente privilegie la gestión de gobierno y deje que los otros temas, los temas judiciales, se resuelven en el ámbito que corresponde, es decir, por las resoluciones de los jueces, que el Parlamento resuelva sus propios también problemas, pero que esto no le impida sancionar y debatir las leyes que necesita la Argentina, es decir, de una vez por todas que cada uno se dedique a hacer lo que tiene que hacer según el voto del pueblo, ¿no? Y no este marasmo y este espectáculo que se está dando. Y que lo único que hace es agravar la situación del país, ¿no? ¿Usted considera que Álvarez se retiró del gobierno, que presentó su renuncia a partir de las políticas que se están llevando adelante o a partir de una discusión por disputas de poder? Creo que las dos cosas. Creo que Chacho leyó las encuestas que están apareciendo en los últimos días con mucho detenimiento. Encuestas que hablan de que el gobierno ha caído en su popularidad en 2 o 3 meses más que los que el gobierno anterior cayó en 10 años. Y esto obviamente Chacho, que es tiene un muy fino olfato político, buscó un par de excusas y salió a diferenciarse y a alejarse de un gobierno que lo puede arrastrar a él también en la caída, ¿no?, desde el punto de vista político. Así que creo que esa es la causa fundamental, ¿no? La nunca resuelta disputa por espacios de poder que se da desde que han cometido el error de asumir el gobierno del país como una alianza, digamos, ¿no? Es decir, la alianza es buena cuando para juntar votos, pero para gobernar la Argentina tiene que haber un presidente el que gobierne, ¿no? Claro. ¿Usted cree que Chacho se movió más por la imagen, más por la opinión pública que por sus propias convicciones o no? No. Yo reconozco en Chacho unas grandes calidades políticas y humanas. Desde en esto no tengo ninguna duda. Lo que digo es que el Chacho, se dio cuenta que seguir en un gobierno que al cual él mismo viene acompañando y le genera demasiado costo, ¿no? No se olvide que él acompañó el impuestazo, la baja de salarios, 10 meses de absoluta indecisión, 10 meses de crecimiento del desempleo, de falta de solución a los principales problemas que la sociedad les plantearon, que eso, iba a terminar con su futuro político. Creo que él visualizó eso y tomó distancia de este gobierno y que obviamente creo que la alianza no existe más, ¿no? Pero no existe más porque creo que es un error gravísimo pensar que se puede gobernar en alianza, ¿no? Claro. Aquí es un error muy, muy grave. La alianza sirve, reitero, para ganar elecciones, pero para gobernar hace falta un presidente con un gran poder de decisión, ¿no? ¿Que no lo tiene De la Rúa? No. No dudo de las calidades personales y humanas del presidente De la Rúa. Ajá. Lo que digo es que como si fuese un gerente de una congregación de partidos, ¿no? Entonces no es un presidente con poder. Uh-huh. Porque el poder le está acotado, porque cada partido integrante de la coalición le quiere condicionar el poder de decisión. Este es el error de haber elegido a una alianza para que gobierne, ¿no? ¿Usted considera, senador Yoma, que la bancada del Partido Justicialista, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, tendría que tomar alguna actitud o tendría que tomar algún posicionamiento frente a esta digresión que está padeciendo la alianza? No, el peronismo lo único que tiene que hacer es tratar de no profundizar la crisis con posturas opositoras extremas. Uh-huh. Y tratar de forzar, digamos, que un poco lo que le decía antes, que se privilegie la tarea de gobierno. Estamos debatiendo una ley de presupuesto, por ejemplo, que es imprescindible para la Argentina y que, tal cual ha sido remitida por Economía, lo único que va a lograr que por primera vez en una década la Argentina no va a tener ley de presupuesto, porque obviamente en las condiciones que la mandó el gobierno no se puede, las provincias no podemos votarla. Entonces el peronismo tiene que forzar una discusión en serio del presupuesto de la Argentina. Entonces, pero en una actitud prudente, digamos, no tratar de buscar réditos de una situación que es altamente preocupante. En vías de esta discusión, el PJ se va a oponer al presupuesto tal cual fue mandado del Ejecutivo. Sí, ya le dijimos al jefe de gabinete, Colombo, que nosotros, en las condiciones en las cuales mandó el presupuesto, el peronismo lo va a rechazar, tanto en diputados como en el Senado, así que o nos sentamos a discutir desde las provincias argentinas con la nación seriamente las cláusulas del presupuesto, o no hay manera de aprobar un presupuesto que atenta contra la economía de las provincias petroleras, de las provincias tabacaleras, de las provincias vitivinícolas. Es parejo en lo que hace a la agresión presupuestaria al conjunto de las provincias argentinas, ¿no? Así que, obviamente, en estas condiciones no podemos votarlo. Por eso esperamos que termine todo este problema político que tienen los integrantes de la alianza, o que lo dejen un ratito, un poquito de lado, para ponernos a discutir temas más importantes, ¿no? Senador Yoma, usted al principio de la charla me hablaba de cuestiones jurídicas que tendrían que quedar en lo jurídico o en los jueces, en la decisión de los jueces. Carlos Tacho Álvarez era uno de los principales impulsores de investigar el tema de las coimas en el Senado. ¿Usted cree que con la renuncia de Chacho esto va a bajar el tono político o no? Mire, debería bajar el tono político y elevar el tono judicial, ¿no? Uh-huh. No en lo que hace a declaraciones o a polémicas, sino en lo que hace a profundización de investigación, porque obviamente después de todo el formidable escándalo que se armó en torno a la posibilidad de que haya habido pago de compra de leyes, como la llama el Chacho, por parte del gobierno nacional, uh-huh, hacia algunos senadores del Parlamento argentino, obviamente lo que hace falta acá es que haya un juez que diga: señores, es cierto, y tales y tales y tales del gobierno y del Senado son culpables y son condenados, o no es cierto y todo fue una formidable cortina de humo para la política, digamos, no sé, pero que el juez, los jueces tienen que pronunciarse, y cuanto antes, y con elementos contundentes en la mano, es imprescindible. Lo que pasa es que a medida que se aumenta el debate político en torno a un tema que es judicial, se aleja la posibilidad de la verdad. Claro, ¿no? ¿Y usted considera que el juez Carlos Lipolachi está capacitado como para llevar adelante esta investigación? Yo no puedo dudar de la capacidad de ningún magistrado, mucho menos cuando se está investigando causas de estas características. Creo lo que sí, que al magistrado que en función de la ley le ha tocado actuar, tenemos que darle todo el respaldo y todo lo que el juez necesite para hacerlo, ¿no? Y de hecho, se lo hemos dado, ¿no? También estamos hablando de un juez sumamente cuestionado, investigado y etcétera. Bueno, pero eso ya corre por otra vía. Yo lo que de ninguna manera puedo yo es descalificar la acción del juez que tiene a cargo semejante investigación. No tengo ningún tipo no tengo derecho a empañar una investigación con descalificaciones hacia el magistrado, ¿no? Senador Jorge Lloma, estamos muy agradecidos por esta comunicación, ¿eh? No, a sus órdenes. Que tenga muy buen día. El senador de la UCR, José María García Arecha. ¿Qué tal, García Arecha? Muy buenos días. Buenos días, un gusto. Igualmente. ¿Cómo ve la nueva designación de Mario Lozada al frente de la presidencia provisional del Senado? Me parece una excelente decisión del presidente. La bancada le elevó una terna, cual había habido declaraciones precisas el fin de semana del presidente, manifestando que atento a que en la elección de este cargo estaba su sucesor por la lamentable renuncia del vicepresidente de la Nación, quería opinar. Eso llevó a que hubiera una discusión en la bancada si se elegía a alguien o se elevaba una terna al presidente. En mi caso particular, mi profundo agradecimiento de un montón de senadores de distintas provincias que propusieron mi nombre. El presidente decidió, Lozada es una figura probada en la función pública desde hace muchísimos años. Ha sido presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones en 1983, diputado nacional en el 85, secretario general del Ministerio de Acción Social y de Salud hasta el 89, senador desde hace muchos años, presidente de la Unión Cívica Radical. O sea que me parece que es una decisión acertada la del presidente. Estuve charlando con él anoche cuando llegó de un viaje de la provincia de Formosa. También Lozada se le da una inserción del interior a esta representación tan importante. Senador, ¿usted cree que a Lozada se lo nombra por esta trayectoria o hay algunas otras especulaciones que se hicieron alrededor de esto? Mire, como decía un amigo que era, se dedicaba mucho al tour, ¿no? Entonces decía que el sueño de todo hombre del tour sería que los caballos hablaran para conocer la opinión de ellos y no del cuidador, ni del dueño del aras, ni del stud. Le vuelvo a repetir, lo estuve esperando al presidente cuando llegó de Formosa y estuve charlando 3 horas con él. Senador García Arecha, buenos días. Walter Isaías lo saluda. Un gusto. ¿Cómo le va? Muy bien. Ayer el expresidente Raúl Alfonsín se pronunció de alguna manera en favor de que el jefe de la CIDE renuncie a su puesto, de alguna manera alineándose a los pedidos del ex vicepresidente Chacho Álvarez y también de algunos diputados, no solo del FREPASO, sino algunos del radicalismo. ¿Usted considera que es una presión política bastante importante del lado mismo de la alianza como para que renuncie Santibáñez? Está el pedido en todos los medios de comunicación. También están dos frases del presidente que me parece que, bueno, ahí con un poco de racionalidad se las pueden entender muy bien. Hace unos días en un reportaje dijo que él era amigo de los amigos, pero más amigo de la República, como lo dijo el presidente Cespeña. Y en el día de ayer, me parece que en Formosa, señaló en la conferencia de prensa, casualmente donde anunció la decisión sobre los nombres que le había elevado el bloque de senadores, que ningún funcionario está por encima de los intereses de la alianza que sustenta el gobierno que él preside. Entonces, ¿usted cree que es probable que renuncie Santibáñez? Es cuestión de interpretar las frases del presidente. El bloque de la alianza en el Senado no trabaja como alianza, efectivamente, ¿no? Mire, durante un tiempo trabajó como alianza. El senador Del Piero concurría a las reuniones del bloque, a las que también concurre el senador Ulloa del Partido Renovador de Salta y el senador Pedro Villarruel del Frente Cívico de Catamarca. Sí. Después un día dejó de concurrir el senador Del Piero y mandó una nota pidiendo que se lo considerara, creo que es en el mes de agosto, me parece, como bloque de FREPASO. ¿Usted cree que, dada la situación ahora que ejercía en la Alianza, sería conveniente de que vuelva Del Piero, que se sume? Por supuesto, pero sería importante preguntárselo a Del Piero. Senador García Arecha, cambiando un poquitito de tema, el expresidente Raúl Alfonsín se reunió el lunes con el senador Mario Lozada y en gran parte de la charla trataron el tema de la tablada. Y hay declaraciones del senador Rodríguez A, que donde se muestra optimista porque sugiere que ya están dadas las condiciones como para que se trate su proyecto en la Cámara de Senadores. ¿Usted cree que es posible que se trate el proyecto de Rodríguez A? No, mire, hay un tema que está mezclado y está confundido. Hay un tema que es la adecuación de la Argentina a normas del derecho internacional que hace al juzgamiento de las personas, ¿no? Que hay un reclamo puntual para la adecuación de esas normas. Y en eso se mezcla el tema de los que están condenados por los episodios de la tablada. Lo que hay es un proyecto de adecuación de normas a este pedido hecho por la Organización de Estados Americanos. Creo que hay dos proyectos. Hay uno que tiene despacho, que es del senador Pardo, y otro proyecto del senador Rodríguez A. Me parece que lo importante y fundamental es que se supere esta crisis política en la Argentina, que la Alianza recomponga su situación interna, pero fundamentalmente el contrato social con la gente que la llevó a gobernar, y que se continúe y se profundice algunas cuestiones muy importantes que empezaron en esta Argentina, demostrando que las cosas están cambiando. ¿Alguien se imaginaba en estos chispazos que ha habido en esta crisis, se quiso instalar como una disputa de quién llevaba más alto la bandera de lucha contra la corrupción, ¿no? En la Argentina de la década menemista, una pelea para ver quién luchaba más por la corrupción entre Menem y Dualde, entre Menem y Rucauf, ¿era imaginable eso? ¿Alguien se imaginaba una Argentina en donde el otro día salió una tablita en el diario Clarín, puntual, de cuánto subieron el promedio de los servicios de electricidad, agua, gas, ómnibus, trenes, teléfono, todo lo que es servicios que por supuesto afecta al bolsillo de toda la gente? Y resulta que desde el año 95 hasta el 99 todos los servicios subieron el 32,1%, ¿no? Y los precios al consumidor en la Argentina subieron el 1%, o sea que hubo una transferencia del 31% de los ingresos a todos estos grandes grupos económicos, alegando y sustentándose es que en los contratos firmados hay fórmulas de actualización de precios donde interviene el índice de la tasa de interés de Estados Unidos, la inflación y demás. Bueno, desde que gobierna el presidente de la Rúa no se aplicó ninguna fórmula de esas en ningún aumento de servicios y en ningún caso llegó al 50% de los que le permitía a cualquier empresa concesionaria subirlo. Mire que dos pequeños detalles que demuestran que más allá de toda esta crisis, en la Argentina las cosas están cambiando y por supuesto en la línea de lo que reclama la gente. Senador García Arecha, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a usted. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. En caso de que se alejen de la Alianza tanto Alfredo Bravo como Héctor Polino, como usted, como Elisa Carrió, ¿cuáles serían los argumentos para tomar esa decisión? Hay dos situaciones ahí, ¿no? La primera, en realidad lo que resolvemos es desde lo partidario, es decir, hoy se reúne la Mesa Nacional del Socialismo Democrático para efectivamente darle, de algún modo, tomar en conjunto con los diputados nacionales del partido una decisión sobre la pertenencia en el bloque, a raíz de que nosotros advertimos que se nos hace muy difícil poder continuar adentro. Y por lo tanto lo que se estaría anunciando hoy en todo caso sería quizás, en el caso de que se llegase a esa conclusión, el alejamiento nuestro del bloque. Y luego queda una etapa de construcción de un nuevo bloque y es allí donde esperamos converger con otros diputados nacionales, como es el caso de Elisa Carrió. Ahora, los motivos por los cuales esto se produce es porque venimos de hace 10 meses dando una pelea en la inteligencia de que había márgenes para rectificar la tendencia o el rumbo en lo económico y social. Y lo que veíamos que este gobierno era un gobierno mucho más vulnerable y condicionado a medida que avanzaba el tiempo, a 10 meses de gobierno lo que está claro es que el Ejecutivo Nacional, por cuanto el gobierno nacional, yo le diría, ha sido muy, muy contundente en cuanto a la ratificación del rumbo en lo económico y social, y como si fuera poco, el día jueves, con la nueva composición del gabinete, es una casi una provocación del presidente de la República, desde el momento que mantiene o sostiene y asciende a funcionarios altamente sospechados, o bien por corrupción o con una clara responsabilidad política en la crisis que desató el Senado. Entonces ahí nos parece que ya se pone un punto de inflexión muy, muy serio, porque una de las banderas cruciales que la Alianza había llevado, no solo durante su campaña electoral, sino que me parece que no es un problema de campaña, sino de convicciones, es una lucha muy fuerte por transparentar a la política, por retomar y hacer de la política un ámbito de gestión transparente y no esta cosa oscura y nauseabunda en algunos casos en la que se ha convertido. Diputado Jorge Rivas, buenos días. Natalia Arue te lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Es interesante lo que usted dice de que, o deja ver que se correrían por el rumbo y el tipo de políticas que ha tomado este gobierno respecto de lo económico. La pregunta que uno se viene haciendo desde la renuncia del ex vicepresidente es: ¿renuncia por el rumbo que está tomando lo económico en el gobierno, o renuncia por una puja de poder que hay con los radicales? Mire, hay una situación. Lo que uno está viendo hoy es una, digamos, son las intrigas de una lucha palaciega. Uh-huh. Es decir, acá uno no percibe en este show mediático, y no es por echarle la culpa a esto de los medios, pero es donde se dirimen estas. Uh-huh. No digo ni que esté bien ni que esté mal, pero pareciera que es el ámbito donde se dirimen estas cosas. Uh-huh. Lo que uno no ve es discusión o cuestionamiento por parte de Chacho a lo económico y social, o si se quiere, hay un cuestionamiento muy... creo que hay un cuestionamiento con una cierta falta de legitimidad para hacer ese planteo, como si uno no hubiese sido parte de este gobierno durante 10 meses, como si uno no hubiese defendido en estos 10 meses cosas que a nuestro juicio nos parecían indefendibles, como el caso de la rebaja salarial, la reforma laboral, uh-huh, desregulación de obras sociales por vía de decreto de necesidad de urgencia, en fin, para hablar solo de lo económico y no meter otros temas que son también de importancia. Entonces, nosotros honestamente acá, transmitirle a la sociedad en su conjunto de que el problema de la corrupción en la política es un problema de la corrupción en la política desmembrada del modelo económico y social, a nuestro juicio es falso. Digamos, claro. Si hoy hay corrupción en la política es porque hay un modelo de concentración económica y de exclusión social que requiere para su funcionamiento la compra de voluntades en la superestructura política. Diputado Rivas, ¿estaría cerca de quebrarse la Alianza y el Frepaso también? Nosotros lo que estamos tomando hoy es una decisión de tipo parlamentaria, digamos, no es una decisión institucional partidaria, y desde lo parlamentario, ¿por qué? Porque nos parece que nobleza obliga cuando uno, hasta acá, como decíamos al principio, si creíamos que podíamos incidir o modificar algo desde adentro, valía la pena dar esa pelea. Cuando sí, uno toma conciencia de que esto ya no se puede, creo que lo que debe hacer es, con toda claridad, decir: a partir de ahora yo lo que digo, lo digo desde este lugar, que de alguna manera también hasta creo es la mejor forma de colaborar con las posibilidades que la Alianza tenga futuro, ¿no? Entonces, en caso de que ustedes tomen esta decisión de retirarse del bloque de la Alianza, ¿también se retirarían como partido del Frepaso, Partido Socialista? Nos retiraríamos del bloque de la Alianza, no para replegarnos en el bloque del Frepaso, sino para la conformación. El partido, nosotros consideramos que a partir de esta situación de crisis, de desnaturalización del programa y de desdibujamiento del rol del Frepaso en este gobierno de coalición, hemos retomado autonomía como para poder actuar de acuerdo a lo que consideramos conveniente. Perfecto. Diputado Jorge Rivas, le agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, que sigan bien ustedes. Hasta luego. Buen día. Tienen razón cuando dicen que no han sido escuchadas. Diputada, ¿cómo cree qué posicionamientos y qué estrategias podrían llegar a tomar a partir de ahora los justicialistas en medio de la crisis que está viviendo la Alianza en el gobierno? Mire, no, a mí no me gusta hacer futurología. Usted ha visto cuán cambiante es la política argentina y qué sorpresas nos da. Aunque debo decir que el mismo día que leí un reportaje en Página 12 de Chacho Álvarez, que decía, si la crisis, si los sobornos en el Senado existieron, esto es una crisis terminal, uh-huh. entendí que podría estar cerca de irse del gobierno. Uh-huh. Porque Chacho Álvarez comparte con la mayoría de la sociedad la certeza de que las coimas en el Senado existieron uh-huh. y que fue el modo de fraguar el consenso de los operadores del gobierno. Uh-huh. De modo que no le puedo decir qué es lo que van a hacer el Partido Justicialista. Previsiblemente el menemismo creo que se está acercando a De la Rúa para negociar un pacto de gobernabilidad a cambio de impunidad. Uh-huh. Diputada Alicia Castro, buenos días. Walter Isaías la saluda. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo se puede analizar que las renuncias de Flamarique, de Genú y la posible de Santibáñez luego de que renuncia Álvarez? Álvarez pide estas renuncias, se va y después renuncia a esta gente. Bueno, porque creo que recién ahora De la Rúa le da la trascendencia que tiene al tema. Al principio uh-huh. había premiado a las personas presuntamente vinculadas con los sobornos, lo cual creo que fue una enorme provocación, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que el que ha tenido una vocación y una posición rupturista ha sido el presidente De la Rúa. Y además ha minimizado la crisis. De la Rúa creo que sigue repitiendo, o por lo menos cercanos a De la Rúa siguen repitiendo. Flamarique, el jueves, el único día que tuvo de secretario general de la presidencia, seguía insistiendo en que no existieran los sobornos en el Senado. Uh-huh. Es decir, no se puso nunca al frente de la gravísima crisis institucional que afecta al país, porque si se compran y se venden las leyes, imagínese que no existen los poderes, que no existe el poder legislativo, ¿no es cierto? Claro. Diputada Alicia Castro, muchas gracias por la comunicación. Antes de cortar, le recuerdo que hoy los trabajadores de Aerolíneas hacemos una movilización frente al Consulado de España en el Día de la Raza, reclamando el salvataje de Aerolíneas Argentinas, que está al borde de la quiebra. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde en la calle Guido y Callao, en el Consulado de España. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con el legislador porteño por el justicialismo, Mario Pacho O'Donnell. ¿Qué tal, O'Donnell? Buenos días. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien. No sé si pudo haber visto en la página 18 del diario Clarín, se hacen algunas especulaciones sobre el justicialismo porteño, algunas opiniones de legisladores que remarcan la posibilidad de que algunos que en algún momento pertenecieron al Partido Justicialista, como Irma Roy, por ejemplo, estarían acercándose a Chacho Álvarez y a Gustavo Vélez, también se lo nombra. De parte del justicialismo oficial que usted representa, ¿cuál es la posición sobre la renuncia de Álvarez? Bueno, como usted dice, ahí está reproducida parcialmente, pero bien reproducidas unas opiniones mías, en el sentido de que indudablemente críticas que hace Chacho Álvarez al gobierno son innegablemente acertadas. Creo que en este momento, creo que la sociedad en su conjunto tiene una visión crítica hacia la gestión del doctor Fernando de la Rúa. Pero de todas maneras, lo que yo señalo es que creo que hay que ser muy prudentes en este momento, porque si bien el gesto de Álvarez puede ser de alguna manera compartido uh-huh. en muchos de sus argumentos, de todas maneras nos deja de ser un hecho gravísimo que pone realmente en peligro todo el andamiaje institucional de la Argentina. Es decir, yo le hago una comparación que a mí me parece lo más importante. Todo esto, imaginémonos que todos estamos en un barco atravesando una tormenta importante, una tormenta que tiene que ver con el desempleo, con la inseguridad, con la falta de inversiones, con la recesión, con una disminución de la confianza de los mercados exteriores, uh-huh. etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos un piloto y un copiloto en la tormenta. Y de pronto comienzan a pelearse el piloto y el copiloto y a ver cuál de los dos puede echar fuera de la borda al otro. Uno diría, bueno, realmente está bien, pueden tener diferencias, puede haber críticas, pero esencialmente la tarea de ese piloto y de ese copiloto es uh-huh. pilotear ese barco a través de una tormenta que nos pone en peligro. Creo que este conflicto, digamos, a apenas 9 meses de haber asumido el gobierno, me parece que es muy grave. En mi impresión eso es lo que más predomina. Yo creo que lo que todos tendríamos que haberle exigido a Álvarez, a De la Rúa, que tenga la madurez y la sensatez y la inteligencia necesaria como para haber podido dirimir o resolver, o por lo menos aplacar sus diferencias para no dar este espectáculo deplorable de gobernantes y de políticos dedicados nada más que a pelearse y a tratar de sacarse ventaja los unos a los otros. Uh-huh. O'Donnell, a partir de esta situación, ¿considera que el gobierno de De la Rúa puede de alguna manera fortalecerse o se plantea un futuro incierto? Yo creo que el futuro es incierto, el peronismo está preocupado, creo que hay que resaltar la actitud del peronismo y de su presidente a nivel nacional, el doctor Menem, que en vez de sacar provecho de esta situación verdaderamente calamitosa del gobierno, de la alianza, ha salido rápidamente a sostener, digamos, la institucionalidad y a, de alguna manera, a estar claro de que estamos dispuestos a poner el hombro en todo lo que sea necesario para que esto no se transforme en una hecatombe, ¿no es cierto? Todavía no sabemos cómo van a reaccionar los mercados, si el dólar se va a poder sostener, qué va a pasar con las inversiones extranjeras. O sea, todo esto es realmente una situación de extrema gravedad. A mí me parece muy liviano, digamos, y muy frívolo que mucha gente se ocupe nada más de decir, bueno, que Álvarez, que tenía razón o que no tenía razón, que tiene razón De la Rúa o no tiene razón De la Rúa. Nosotros no somos espectadores de una pelea, realmente nosotros tenemos siempre la absoluta necesidad de exigir a quienes nos gobiernan que cumplan con su papel, y el papel de un presidente y de un vicepresidente en conflicto es ponerse de acuerdo. O sea, si han podido estar de acuerdo para ganar una elección, y que lo hicieron muy bien, a solo 9 meses del gobierno, no puede ser que uno lea en los diarios, bueno, te llamé, pero no estaba, no me encontré, pero que yo te avisé el gabinete, no, que en realidad no me lo avisaste, o no entendí que me habías dicho aquello, y que en realidad cuando fui te ocupaste, estaba ocupado de si una maceta estaba en su lugar. Realmente todo esto, realmente creo que a la gran mayoría de la población nos parece algo verdaderamente deplorable. Pacho Donnell, buenos días. Natalia Arue te lo saluda. ¿Qué dice Natalia? ¿Cómo le va? Bien, gracias. También hay algunas argumentaciones sobre la irresponsabilidad de Chacho Álvarez de alejarse del gobierno y de que en última instancia no se animó a luchar desde dentro del aparato. ¿Usted considera esto también? Mire, yo tengo un enorme respeto por toda la trayectoria de Chacho. Creo que la trayectoria de Chacho es una trayectoria de haber elegido muchas veces la posición más difícil, ¿no es cierto?, de haberse alejado del gobierno peronista cuando el gobierno era poder, de haber renunciado a veces su derecho en pos de algún otro, por ejemplo, de Graciela Fernández Mejide, ¿no es cierto?, cuando él podría haber sido candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en fin, creo que siempre ha tenido una actitud generosa y demás. Yo creo que un vicepresidente es un lugar extraordinariamente importante por el cual ha luchado mucho, y creo que, yo no sé si las dificultades eran tantas, digamos, el Frepaso es un partido muy importante. Yo soy, como ustedes me anunciaron, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. El Frepaso gobierna la Ciudad de Buenos Aires. No es que es un partidito marginal, o sea, no, como puede haber sido el socialismo democrático, ¿no es cierto?, que toma distancia. El Frepaso gobierna Rosario, gobierna la Ciudad de Buenos Aires, ocupa ministerios importantísimos, ocupa secretarías de Estado. ¿Pero le parece marginal el socialismo, O'Donnell? ¿Cómo? ¿Le parece marginal el socialismo democrático? En el sentido que es un partido chico, ¿no es cierto? Que no tiene ningún cargo, no gobierna ninguna provincia, no tiene ningún ministerio. Marginal, con enorme, está claro lo que he querido decir, ¿no es cierto? No se puede comparar al Frepaso. Cuando usted dice que no puede luchar dentro del aparato, yo le diría que es una parte importantísima del aparato, claro, como no lo es el socialismo democrático, ¿no? Uh-huh. Es un partido con menos poder. Pero en ese sentido, yo no sé qué quiere decir, ¿no es cierto?, esos argumentos de que no podía luchar dentro del aparato. Gobiernan la Ciudad de Buenos Aires, gobierna Rosario, tiene el Ministerio de Acción Social, no sé, es un partido con un poder muy grande, muy fuerte, ¿no? Diputado O'Donnell, gracias por la comunicación. No, gracias, por favor, a ustedes. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien, gracias. Le queríamos hacer una pregunta en primer término. Luego de la renuncia de Álvarez y de algunos funcionarios del gobierno, también de algunos senadores, ¿usted considera que el tema de los posibles sobornos para aprobar leyes. De alguna forma quedó un poco opacado, quedó un poco frenada la investigación o el debate político más que la investigación sobre ese tema. No, yo no creo de ninguna manera. Yo creo que ese tema sigue vivo, y hasta que la justicia no se expida y hasta que políticamente no se resuelva el tema, seguirá siendo tema de debate, de discusión y de decisiones en la vida argentina, porque es un tema sumamente grave, que pone en duda el funcionamiento de una de las instituciones más importantes de la República, como es ciertamente el Senado de la Nación, ¿no? Senador, ¿por qué cree que no se debatió ampliamente la renuncia de Álvarez en las cámaras? Creo que la intención general era no seguir abriendo heridas y polémicas, a veces demasiado fuertes, si me permite la expresión. Y por eso se buscó esta alternativa de evadir o de no entrar a un debate público, porque esto provocaba. Yo no fui muy partidario de que rehuyéramos ese debate. En definitiva, la gente al final sabe las cosas sin necesidad que nosotros las pongamos en la vidriera, ¿no? Pero esa fue la decisión mayoritaria, casi unánime. Nadie quería abrir debate, y bueno, así se hizo y así fue. Senador, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Buen día, buen día. Hoy se conoce un trascendido sobre que el ex vicepresidente no querría conformar una mesa coordinadora de la alianza propuesta por el expresidente Raúl Alfonsín. Y por otra parte, ayer el doctor Alfonsín, en una entrevista periodística, decía que de ninguna manera la alianza está quebrada. ¿Cómo pueden convivir estas dos situaciones? Bueno, mire, es cuestión de matices, ¿verdad? También el presidente de la Nación dice que no hay crisis. Alfonsín dice que la alianza no está quebrada. Para mí son, diría yo, expresiones que dependen de la definición que le dé usted a los términos que están empleando. Pero para la gente en general, para los que entendemos el lenguaje más en su forma más llana, no se puede negar que hay una crisis. Yo creo que eso, si ustedes como periodistas y la gente como observadora no puede menos que negarlo. Si se va el presidente de la República y se suscitan todas estas renuncias y todos estos cuestionamientos, ¿cómo se puede decir que no hay crisis? Hay crisis. Lo segundo es también si la alianza está quebrada o no está quebrada. Eso depende de la definición que usted le dio a la palabra quebrada. Yo me parece a mí... ¿Y usted cuál es la que le da, Cafiero? ...el sentido común, que una alianza donde uno de sus términos referenciales más importantes, como era Carlos Álvarez en su carácter de representante del FREPASO, abandona el gobierno, y para mí la alianza está por lo menos que resquebrajada. Por más vueltas que le queramos dar a las palabras, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero yo pienso que hay fisuras y grietas muy grandes en este edificio que se construyó alrededor de la alianza, ¿no? Cuando se le tomó juramento al nuevo presidente provisional del Senado, José Genú, usted fue uno de los que le toma juramento, y también Pontacuarto, y digamos, usted había impulsado las denuncias por los supuestos sobornos en el Senado, y el señor Pontacuarto había sido mencionado también. ¿Cómo lo puede leer? ¿Cómo se lee esta situación? No mencioné a Pontacuarto. No, usted no. No me pongan eso, porque eso es producto de otras circunstancias en las que yo no tuve, ni tengo, ni tendré nada que ver. Claro, no, yo a lo que me refería era que usted había impulsado las denuncias. Sí. Pontacuarto estuvo mencionado, no digo por usted, por otra gente también en este hecho, y se le toma el juramento al nuevo presidente provisional del Senado cuando renunció Álvarez. ¿Cómo se puede leer esta situación después de todas las investigaciones que se dé este hecho? Bueno, usted me está preguntando a mí por mi actitud de presidir la sesión. Y bueno, yo tengo responsabilidades institucionales, mi querido amigo. Yo participo de la ética de la responsabilidad, no solamente de la ética de la convicción, como diría Max Weber, traducido por Carlos Álvarez, ¿no? Yo tengo responsabilidades institucionales, y hasta que no las abandone por renuncia o porque he cesado, mis funciones las tengo que ejercitar, claro, aunque no me gusten, porque uh-huh, esa forma parte de las obligaciones institucionales que yo asumí cuando juré como vicepresidente del cuerpo. Uh-huh. Y por eso presidí la sesión, y bueno, y no me pareció que eso era reprochable, al contrario, creo que cumplí con mi deber, creo uh-huh, que cumplí con mi deber. Mi responsabilidad estaba de por medio y la utilicé, ¿no? ¿Usted cree que la renuncia de Álvarez le hace bien a la política en la Argentina? ¿Quién? La renuncia de Álvarez al cargo de vicepresidente. Y bueno, yo creo que son muy respetables las renuncias cuando están basadas en convicciones profundas. Yo creo que Álvarez las tiene, por eso creo que está en todo su derecho uh-huh, en esta renuncia que hizo. Si le hace bien al país o mal, uh-huh, no estaría en condiciones de juzgarlo. Yo creo que lo importante es que Álvarez se sienta cómodo con su actitud uh-huh, y que ésta sea comprendida por la gente que lo sigue. Yo creo que los cargos se obtienen sobre todo cuando hay una elección por la voluntad del pueblo, que lo elige, y que en ese sentido hay que cumplirlo, hay que tener lo que se llama la ética de la responsabilidad. Uh-huh. Ahora, esto es una cuestión muy personal, claro, muy difícil de opinar desde afuera. Yo diría que yo hubiera privilegiado la continuidad en el cargo, uh-huh, creo que para eso la gente lo votó, y que aunque la marea venga desfavorable, igual hay que afrontarla. Pero esta es una actitud muy personal mía, yo no estoy en el pellejo de Álvarez para saber cuáles fueron los motivos que lo impulsaron por encima de esta responsabilidad a renunciar, ¿no? Senador Cafiero, le hago una última pregunta. Hace unos días el senador Jorge Lloma decía que la alianza estaba hecha para conseguir votos, pero que no era una buena fórmula para gobernar. ¿Usted qué piensa de esto? Yo pienso que tiene bastante razón Lloma. Lo que pasa es que esto lo dijimos antes de la elección, que la alianza más que nada era una coalición para derrotar al peronismo, mm, pero difícilmente iba a servir para gobernar, porque son dos tareas distintas, ¿no? Y los hechos lo están demostrando, ¿no? Senador Cafiero, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Raimundi. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo evalúa la cena de Carlos Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa? ¿Hola? Hola, sí, ¿me escucha? Usted sabe que la estaba escuchando bien y después de repente no escuché más nada, así que escucho muy, muy bajito ahora. ¿Ahora me puede escuchar mejor? Ahora mejor, sí. ¿Cómo evalúa la cena que tuvieron ayer? La verdad es que yo no tengo información de anoche porque terminó tarde. Usted sabe que fue bastante sorpresiva, no la esperábamos para ayer. Así que sé solamente lo que dicen los diarios de hoy, que es bastante poco uh-huh, sobre el contenido de la cena, pero me parece importante, digamos, que se hagan todos los esfuerzos para ver si salvamos definitivamente la alianza, ¿no? Porque la verdad que no estamos en la mejor situación, hay muchos temas problemáticos, ¿no? La reunión de presupuesto de ayer, que no es un problema de pelea entre el Frepaso y el radicalismo, ¿eh? Hay muchísimos legisladores radicales que están disconformes con algunas partes del proyecto de presupuesto. Uh-huh. Se está viendo si podemos encontrar mecanismos alternativos para evitar algunos recortes que afectan a economías regionales. Ahora, me parece que lo central, lo que está en discusión estos días, que yo no sé si anoche fue el tema central de la cena, pero creo que es lo central en toda esta cuestión política, es la orientación general del proyecto, ¿no? Es decir, si vamos hacia una recuperación de los postulados iniciales y genuinos de la alianza, o si vamos hacia un modelo de país donde los acuerdos con el Partido Justicialista son más importantes, digamos, ¿no? Me parece que eso es lo que está en discusión. No está en discusión los lugares en la plantilla del gobierno. Nosotros nunca construimos la alianza a partir de si nos daban el primer lugar, la apoyábamos de una manera, y si nos daban el segundo lugar, la apoyamos menos. Ese no es, jamás fue el planteo. El planteo era coparticipemos en el lugar que nos corresponda, del diseño de un proyecto de país, que me parece que es lo que todavía está pendiente. Raimundi, usted planteaba dos hipótesis posibles, ¿no?, frente al rumbo de las medidas de gobierno. ¿Cree que con la baja, la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, se está optando por la segunda alternativa? No, creo que la renuncia de Chacho Álvarez, digamos, yo no puedo afirmar eso. Lo que sí creo que la renuncia de Chacho Álvarez puso una alerta de lo que podía pasar, pero no quiero decir con eso, al contrario, yo creo que podría haber existido más riesgo de eso si Chacho se quedaba de brazos cruzados después de lo que fue casi una provocación, digamos, como se decidió el gabinete a último momento sin ningún tipo de consulta, sin tener en cuenta la realidad del FREPASO y todo lo que Chacho venía pidiendo. Fue eso lo que detonó la crisis. Creo que con esta misma composición de gabinete, con todo el papel que jugó el entorno del presidente, y Chacho aceptándolo, ahí sí creo que había más una aceptación tácita de que podíamos ir hacia un camino distinto al camino fundacional de la Alianza. Ahora, quiero plantearlo bien, porque tampoco yo lo estoy planteando en términos de defensa fanática de la Alianza, ¿no?, sino que estoy convencido que hay mucha gente que cree, muchos dirigentes políticos del radicalismo, algunos, y del PJ la mayoría, que cree que la única manera que la Argentina sale adelante, que le da tranquilidad a los mercados y que puede ir atenuando este problema político y casi institucional que tiene la Argentina, es haciendo un acuerdo entre las dos cúpulas de los partidos mayoritarios. Me parece que, inclusive le podría decir más, yo no comparto esa visión del país, no comparto esa manera de hacer política, pero le podría decir que hasta la entiendo, porque me imagino que todavía debe haber muchos sectores de la dirigencia política nacional que creen que en la Argentina hay que frenar la investigación de los sobornos, hay que frenar a la justicia si decide investigar a fondo a funcionarios de Menem, y que eso va a distender el clima entre los dos, y que de esa manera los gobernadores, por ejemplo, o los senadores, van a estar más propensos a aceptar algunas cosas del gobierno y darle más tranquilidad política.